Roll. Aquí estamos otra vez. ¿Qué tal, Roxa, Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. La que está cayendo en el sampler recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 445 de Pequeño Ternasco, del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. Desde aquí, desde San Pedro Calanda, a las 3 de la tarde, hora Madrid, all around the world, para toda la banda. Y lo hacemos con, para mí, en mi modesta y humilde opinión, la mejor banda de power metal del momento, Brainstorm. Segundo sencillo, este que estás escuchando, extraído de Wall of Skulls, Muro de Calaveras, el nuevo álbum de los Brainstorm. Esto se titula Where the Ravens Fly. ¿Dónde vuelan los cuervos? ¿Dónde? Pues por el cielo. ¿Dónde va a ser? We'll be right back. Bueno, tenemos un multimensaje de Caroline, a ver qué dice, que ha escrito mucho por aquí. A ver, a Des, a Eli y a Belén. A Des y a Eli, feliz día del amigo. Y a Belén, feliz día del amigo. Y espero que te vaya súper, súper bien. ¡Aupa! Por supuesto, también tenemos saludos de los madriles de Tania, claro. Feliz día del amigo, que no tenía yo ni puta idea que hoy... ¿A cuánto estamos hoy? ¿De junio? ¿De julio? A 20. A 20. 20 de julio es el día del amigo. Vale, pues venga. Pues feliz día del amigo, nos desea también a todos desde Argentina, nuestro terrasco de los Rutas Austeras, Mariano. Tengo también por aquí a Armando, que me dice que soy un exagerado, que hace un día cojonudo, claro, hace un día cojonudo para estar en casa con el aire acondicionado, para esos días, hace un día excelente. A ver, también tenemos saludos desde los madriles del Chetos. Saludos Nafarroa Pride desde Burchante de San Jamer. Y saludos desde Mondragón, de Euskadi Coindarra, es a Rocío. Y veo que hay alguien más escribiendo, pero me espero a que esté escrito porque no sé si es Eli de los de Elías de los Ratones Colorados o Eli de Eli Creator. Así que me espero a que esté escrito el mensaje. Tenemos también saludos y nos manda incluso fotos del autobús en el que está viajando de casa al trabajo allá en San José, Costa Rica. Nuestro ternasco Esteban, pura vida, mae. Y muy buenos días. Y si por una casualidad no vas con los auriculares, buenos días también al resto del autobús. Nosotros vamos ya a lo nuestro, por supuesto, conforme vayáis indicándonos aquí en el WhatsApp de la tribu que estáis a la escucha, pues iremos transmitiendo esos saludos y saludando recíprocamente, hablando internamente. Venga. Nosotros nos vamos a por la primera noticia, la noticia tonta, que fíjate tú qué tontada, ya se ha desvelado el título, incluso la portada del nuevo disco de Iron Maiden. Si ayer estrenábamos la primera canción que habían ofrecido La Doncella de Hierro, hoy tenemos el título ya de ese 17º álbum de estudio que se titula Senjutsu. Ahí está el titular, Roxa Rosael. Senjutsu es el nuevo disco de Iron Maiden. Efectivamente, los británicos han desvelado el título y la portada de ese sucesor de The Book of Souls del 2015, 6 años después. Saldrá a la venta el 3 de septiembre y se podrá reservar desde el miércoles 21 de julio, o sea, desde mañana. Mañana ya lo podéis reservar. El título, que es japonés, Senjutsu, se puede traducir como tácticas y estrategia y cuenta con una nueva portada de Mark Wilkinson, el creador de Eddie, el dibujante de Eddie, la carismática mascota de los Maiden, una portada inspirada en la temática samurái, basada en una idea del bajista y líder de Iron Maiden, Steve Harris. Y como han tenido 6 años de tiempo entre disco y otro, pues este lo han hecho larguísimo. 82 minutazos de disco. Que será un disco doble CD o un triple álbum de vinilo con temas bastante largos, como te puedes imaginar. Senjutsu, el que da título al álbum, 8 minutos 20 segundos. Estratego, como el juego aquel... 4 minutos 59, The Writing on the Wall, que es el tema que escuchamos ayer, 6 minutos 13 segundos. Lost in a Lost Wall, 9,31. Days of Future Past, 4,03. The Time Machine, 7,09. Darkest Hour, 7,20. Death of the Cells, 10,20. The Parchment 12:39 y Hell on Earth 11:19. Una puta pasada, ya te digo yo que si ha de caer algún tema más de ese álbum, más le vale sacar de single el Estratego o el Days of the Future Past, porque aparte del de Writing on the Wall, o sea, yo no meto 10 minutazos de canción en el programa, vamos, lo tengo clarísimo. El de Time Machine de 709, igual si tiene alguna intro de esta larga, se la recorto, igual lo metemos también. Pero bueno, eso probablemente sea ya para la temporada que viene, porque hasta el 3 de septiembre no sale ese disco. Y dudo mucho que en el mes de agosto vayan a... Bueno, y aunque saquen alguna novedad en el mes de agosto, nosotros en agosto vamos a estar parados. Con el programa, me refiero. Pues bueno, muchas elucubraciones han habido entre los fans y medios, porque esto que acabamos de desvelar no lo desvelaron hasta ahora. No lo contaron. De esto no hablaron. Que es el título de la canción y a la par segundo single del disco Tú, Yo y el Fin del Mundo, el nuevo trabajo de la fantástica formación rock metal punk asturiana 9:10, segundo tema que escuchas aquí también. No hablaron, sonando en Pequeño Tarrasco. No hablaron de tortura en sus diarios, no hablaron de la sangre, de persecuciones y de balas que arrancaron sueños tras la tapia, y nadie dijo nada. No hablaron de las noches en silencio, cuando sanguijuelas de uniforme irrumpían en las casas. No hablaron de los golpes, gritos y lamentos. Saludos también desde las montañas, no sabemos qué montañas, pero desde las montañas de Eli de los Ratones Colorados. Ese era el Eli que estaba escribiendo. Y donde esté Eli, ahí estará Belén, así que saludos también para Belén. No hablaron de cómo ganar los de siempre. No hablaron de ti ni de mí. De cómo nos condenan a vivir. No hablaron de un pueblo hambriento. Es carcelero de su propio infierno. De hombres y mujeres sin rostro, que buscando una salida a su miseria, van con los huesos en la arena. No hablaron de las manos rotas y ajadas, de trabajar las tierras de duques, marqueses y condes. No hablaron de voces calladas, de patrones y amenazas. No hablaron de otro obrero muerto, solo de beneficio y progreso. No hablaron de solidaridad, solo de medrar y pisar. No hablaron de soñar con ser. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero, matadero, matadero. No hablaron de cuentas y cosas. No hablaron de desactivadas. No hablaron. del punk, Evaristo. Un saludo para Sarto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, El Moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Lanzaroya Records. Una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. Ya lo sé que no es jueves, pero cualquier día es bueno para ir de excursión a Zanzanoya, a pesar de la calor que está haciendo. Como hace mucha calor, os patrocinamos nosotros la excursión. Excursión sonora, excursión sónica, excursión auditiva hasta Zanzanoya, Zanzanoya Records, la sección que nos recomiendan, en la que nos recomiendan una canta cada semana. Esta semana van a ser dos, desde el Paz Edwards, de nuestro cabarero favorito, el que pone lo mejor en los pelotazos aquí en el sampler, Eduardo Peguero. Benzino Napoloni, por cierto, ayer dije que el jueves sorpresón. Mantengo lo del jueves sorpresón, pero va a haber sorpresón y sorpresica. Y además tendrá que ver, evidentemente, con Zanzanoya Records. Tenemos más ternascas y ternascos que nos indican que ya están en la escucha en directo. Es el Dani del programa La Fauna, ya sabéis, todos los sábados aquí en la Radio Online del Rock a la 1 de la tarde, a las 13:00, hora Madrid. Asalto Mata Radio Rock.com. Me pone por aquí desgro y luego me pone aún no gro, o sea que aún no está en directo. Luego, cuando nos indique, lo volvemos a soltar. Se suelta las veces que haga falta. Bueno, el jueves pasado disfrutamos de dos temas de Siniestro Total, dos canciones que nos recomendó Eduardo Peguero, y hoy vamos a escuchar a otra banda que tiene que ver con Siniestro Total, porque fue la banda que montó Germán Copini, el que fuera voz y miembro fundador de Siniestro Total, dejó a los siniestrados, muy asiniestrados, aunque se recuperaron bien, y montó otra banda a la que llamó Golpes Bajos. Una banda con la que hizo dos trabajos y que luego dejó estar o abandonó para iniciar su carrera en solitario. El primero de esos trabajos llevó por título A Santa Compaña, un nombre absolutamente galego, 100% escrito en galego, y una de las señas de identidad, ¿no? De los estereotipos o de las cosas más famosas de Galicia, A Santa Compaña. Bueno, en ese disco, como corte número 4, se incluía un tema titulado Colecciono Moscas, que por cierto, los Siniestro Total luego, en una de sus canciones, Camino a la Cama, decía Colecciono Moscas, Moscas ese. No sé si lo hacían en referencia a que los golpes bajos les provocaba el sueño. Pero el caso es que esta canción se llama Colecciones Moscas y es la que nos ha recomendado Eduardo de Los Golpes Bajos. Porque no sabría cómo explicaroslo. Tengo moscas pequeñas, tengo moscas grandes, ¿y qué? Las guardo escondidas, que se imaginan en casa. Y mira, tenemos saludos también desde Peligros, desde la Genil República, ese Manolo, ¡aupa! En cambio las otras están asustadas. quedan con nada. Se roban bocados quedándose hartas. Se acaba de conectar y dice: golpes bajos, sí señor, golpes bajos. Before James died, he smiled and laughed. Estamos escuchando en novedades a Casco Porro, en la sección de novedades una tras de otra. El más reciente sencillo extraído de single álbum, 15º larga duración de estudio. También tienen 16 EPs para esta veterana y super independiente formación punk rock californiana llamada NOFX. NOFX. Dame un wow, yeah, Roxana, ¿sabes que ahora Des por fin nos está pudiendo escuchar? ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! Este nuevo sencillo de los NOFX se titula The Big Drag. Drag de excavar, no de droga. That's before I realized we don't have very much more time. Melodies are melodies. My poetries are just phonetic. to make sense of this world is preposterous, pathetic. The gods have had their fun playing this world, but now it's too upsetting. The human race is not worth watching or wagering on. We're just a long shot, an underdog, with thoughts so bad. Now it's just a bloodletting. So every deity with dignity has just a belly. Javi Truman, Logroño Power Eye. Bueno, los anteriores, los Knopfs, no es que sea la hostia canción, a mí me agrada, pero sobre todo la he puesto porque es que rara vez te encuentras con una canción punk de más de 5 minutos y esta duraba 5,43, nada menos. Cosa hartamente extraña, Roxa Rosa, Pues sí, normalmente duran 2 o 3 minutos. La que dura más de 3 dices, más que larga. La que está escuchando ahora también supera los 5 minutos de duración y es un tema titulado Mientras la Tierra Muere, tema que prácticamente da nombre al tercer trabajo, discográfico un EP titulado La Tierra Muere, para esta formación chilena influenciada por el punk rock, el garage y el grunge, llamada Scaras. Mientras la tierra muere, nosotros aquí estamos, pues por lo menos disfrutando. Tendremos que soportar. Y que más da, no, no, si te vas a escapar. Y que más da. Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. ¡Toma ya! Y aún tenemos una última novedad dentro de la sección de novedades a casco porros. Estos son Once Human. Scar Weaver será el título del tercer larga duración para la formación groove metal californiana liderada por la voz de Lauren Hart. Y este adelanto adelantadísimo, porque el disco creo que sale para febrero del año que viene, es Deathlock. Saludo poderoso a la Parque Cariñosa para toda la people del CSA Magallanes, como siempre encabezada por Fer desde Alacant, Aupay. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Vamos a por esa bizarrada, Roxa Rosa. Detienen en Logroño al joven chorizo de ropa interior. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! No, más bien es un... ¡Joven es! ¡Joven es! De la edad estúpida probablemente también, pero rarito, rarito de cojones, ¿eh? Independientemente de la ropa interior que robase, ya solamente por el hecho de robar ropa interior, da igual que sea femenina que masculina, ya eres bastante rarito de por sí. Pero bueno, el caso es que lo comentabais ayer, lo leímos por encima del titular, creo que fue Tania la que nos lo comentaba, y yo en un primer momento dije, tuve la intuición de decir que podían estar las mujeres tranquilas, las mujeres de Logroño tranquilas, porque ya no les iban a robar más las bragas, que las podían volver a colgar en el tendero tranquilamente. Y luego pensé, digo, calla, que la noticia no dice qué tipo de ropa interior robaba. Pues efectivamente, era ropa interior femenina robada de los tendederos de la capital riojana. Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia de la Policía Nacional, o sea, la UDEF, ¿eh? ¿Os acordáis de Jordi Puyol? ¿La UDEF? ¿Qué coño es esto, la UDEF? Pues esto es, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años por su presunta participación en el robo de varias prendas de ropa íntima. Al detenido se le acusa de un delito de robo con fuerza por sus... ¿Robo con fuerza? Pero si las ha pillado de un tendedero que no ha atracado a nadie, me cago en Dios. Por sustraer más de 15 prendas de ropa interior femenina que colgaban de los tendederos de 4 viviendas de la ciudad. Los últimos robos se produjeron entre los días 8 y 14 de julio. O sea que... impresionante, ¿eh? Se han puesto las pilas para detenerlo. El joven rumano, vecino de Logroño y sin antecedentes policiales... Sin antecedentes policiales, todavía más complicado de pillarle. Se acercaba a los tendederos tras salir de trabajar de madrugada y ascendía desde la vía pública más de un metro para sustraer varias prendas. Una de las conseguía, las golisqueaba y se marchaba en su coche. Anteriormente a la interposición de las denuncias, las víctimas habían observado que los hechos se producían desde hacía bastante tiempo. Por ello, una de esas víctimas instaló una cámara de vigilancia en su balcón. ¡Ojo el aprecio que le tenía a las braguicas! Pues sí, mira, algunas salen caras. Esa cámara grabó las imágenes del último robo. Gracias al visionado de las imágenes, la UDEF consiguió localizar al joven. Dicen eso no tiene ni gracia ni mérito, que la robaba una vez que estaban limpias. Menos mal que lo han pillado por fin, comentó alguna vecina. Cada noche teníamos que... estar todas levantadas. Estar todas levantadas, we are all awake. Yo no sé cómo me lo monto, pero... Este es el título del más reciente sencillo que han sacado estos chicos parisinos que le dan al rock industrial. Se llaman Heartlay, tienen dos trabajos de estudio, dos LPs, el segundo de 2019, pero todo 2020. Y lo que llamamos de 2021 se han dedicado a sacar singles. Este, We Are All Awake, a propósito de los robos de ropa femenina en Logroño, es su más reciente sencillo. Harley, we are all awake toda la noche para que no nos roben los gallumbos. Time feels like Arreando que gerundio. Siguiente bizarrada. Roxa Rosae. Le pide matrimonio en un estadio de béisbol y ella lo planta y se pira corriendo. Por ir de listo, por ir de chulito y querer hacerlo todo a lo grande. ¡Tira! Saludos a nuestra ternaquilla y compañera de ondas Inés del programa Rock Invasion, que nos está escuchando desde Granada. Durante el partido de los Red Sox de Worcester del jueves por la noche en Massachusetts, uno de los espectadores pidió matrimonio a su pareja delante de todo el estadio. Ella, por respuesta, salió corriendo por las gradas y dejó atrás al chico aún de rodillas. Todo el público del estadio del Polar Park fue testigo del rechazo brutal, zascazo en toda regla de la propuesta matrimonial. En el vídeo difundido rápidamente se aprecia al chico de rodillas y con un anillo ahí entre los dedos sin ponerlo en el dedo correspondiente donde quería meterlo, extendiendo sus manos con gesto de confusión. ¿Pero dónde vas? En cuanto el vídeo empezó a circular por redes, un periodista estadounidense llamado Jim Murray sugirió la posibilidad de que todo fuese un simulacro y estuviera ensayado. Pues oye, por una vez espero que tenga razón el periodista este, porque de ser cierto, el muchacho va a ser un humillado, deprimido y triste lobo solitario. Lone Wolf. Los californianos Armored Saint siguen exprimiendo su último disco y noveno en su carrera, publicado hasta la fecha, Punch in the Sky. Agujereando el sofá. Este Lone Wolf que estamos escuchando es el más reciente single extraído del mismo Armored Saint, Lone Wolf. Anda, que menudo baile de TikTok se nos acaba de marcar Caroline con el tema anterior, con el de los Harley. Oye, muy bien, muy bien bailado. We'll be right back. asaltomatarradiorock.com. Tocamiento set. El relleno. Pues me ha gustado bastante este Lone Wolf, ¿eh?, de los Almohad Saints. Temazo. No sé lo que nos pasa. Hoy nos vamos a tocar hasta Colombia. Pero a veces se torna de otro color. Con el segundo single del álbum debut homónimo para este dúo cafetero de rock alternativo y electrónico llamado Cynics. Este tema de tocamiento se llama Quédate, quédate porque falta despedirse con banda Sanfer de Calanda. Sí, vivir sin ti, no verte aquí. Se me va la cobertura. Pues teniendo el mástil en todo lo alto haciendo antena, no lo entiendo. Nos largamos rosa rosa, ¿eh? Hala, ya vale por hoy, venga. Besos, abrazos, ya hasta mañana. Mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. A la cascada. A la cascada por ahí. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco te va a dejar ahora la compañía de David Calderón y su trovador urbano, pero también, también se despide de ti, de ti, de ti, de ti y de ti que nos está escuchando vía podcast. Agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormido en el metro, en el tren, pidiendo matrimonio en mitad de un estadio de fútbol o de béisbol o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa tenazcación a la cascala y a jugar a la pala. Mañana ruido del bueno, mañana más. Agures, monamures.